Ahí recibiendo una vida nueva. Muy bien. Compañeras, compañeros, compañeras, nos ponemos así en semicírculo, tratando de no estar encima, si todos podemos escuchar mejor. Gracias. Bueno, como siempre Norita nos hace como un guioncito de algunos temas candentes. Y entonces comenzamos este jueves 26 de octubre con el tema Bolivia. Bolivia, que fue genocidio, que piden 30 años de cárcel para Jeanín Añez, ¿no? La cara más visible del golpe, ¿no? De hace 4 años, quien se autoproclamó presidenta. Y entre el 15 y 19 del 2019 se desató una masacre que terminó con más de 20 muertos y 200 heridos, ¿no? Lo que ocurrió, que algunos quisieron negarlo, fue un golpe. Lo que hicieron contra el pueblo fue genocidio, y a eso le decimos nunca más. Cárcel para Jeanín Añez y todas las responsables. Uno de los temas que más está doliendo en estos días es Palestina. La imagen y la realidad de un niño palestino, que un niño palestino es asesinado cada 15 minutos. Y este conflicto, esta mal llamada guerra, esta invasión, esta ocupación en Gaza, se profundiza con más bombardeos y la ofensiva del ejército israelí. La situación es muy, muy grave. Israel ataca y Palestina sufre y resiste. Por eso tenemos que estar movilizados, no solo una vez, sino todas las veces que sea necesario, por Palestina, por una Palestina libre. Basta de genocidio, basta de bombardeo en Palestina. En estos días también se cumplieron 13 años del asesinato del militante del PO Mariano Ferreira, que luchaba por los tercerizados del ferrocarril Roca. Ese asesinato tuvo responsables los verdugos de Pedraza y toda su burocracia sindical, amparados por el gobierno de turno, que se reflejó con las escuchas con Tomás de Rial, que era ministro y viceministro de Trabajo en aquel momento. Esa lucha, la de Mariano, continúa. Mariano Ferreira, presente, ahora y siempre. También hasta siempre le decimos a la abuela Sonia Torres, ¿no?, que a los 94 años falleció en Córdoba, era integrante de Abuelas en Córdoba, tenía a su hija Silvina y su yerno Daniel desaparecidos desde el 26 de marzo de 1976. Su hija estaba embarazada de 6 meses. Lo sigo buscando con la misma fuerza y esperanza, por eso sigo yendo a Abuelas, decía Sonia. Decimos Sonia Torres, presente, ahora y siempre, hasta la victoria, siempre. Bueno, y se viene, acá dice algo de las elecciones con un signo de interrogación puso ahí Norita. Y me parece que, bueno, yo no voy a hablar de eso, seguramente Norita querrá hacerlo. Así que si hay alguna novedad de algún tema en particular, que haya alguna novedad, no repetir lo mismo, sabemos que hace calor, hoy las madres no pueden estar mucho tiempo, así que si hay alguna, de algún tema, alguna noticia específica nueva, la pasamos. Si no avanzamos con los recordatorios que trae Adriana de parte de Mirta Baravalle, que... Bueno, antes de aquí hablar mal, yo lo paso. Ven. ¿Avisos? ¿Avisos? Bueno, acá veniste, por eso estaba. Eso, todos los parroquiales van ahora. Bueno, era para invitarlos una convocatoria para el miércoles que viene, los jubilados, vamos a estar acá nomás, vecinos en el Ministerio de Economía, para pedir por todos los problemas que estamos teniendo. Así que todos los miércoles a la 1:00 p.m. vamos a estar acá haciendo un reclamo que tenemos de sobra. A ver, antes que las elecciones, a ver si se puede lograr algo. Muchas gracias. Y el día miércoles 8 a las 11 en el Congreso, en la puerta del Congreso, también vamos a estar los expresas, presos políticos autoconvocados, si pueden asistir, por las leyes reparatorias. Desde ya, muchas gracias y disculpen. Acá me dicen, hablando de Palestina, que en el Centro de la Memoria, ahí Virrey Ceballos al 600, hay una charla por Palestina hoy a las 18:30. Así que están invitadas, invitades, invitados. Así que, bueno, otro aviso parroquial, este fin de semana se hace el encuentro de la red de redes de educadoras y educadores populares en el espacio Pompeya, en Carlos María Ramírez 1469, convocado entre otros por Pañuelos en Rebeldía, y el lunes va a haber una charla a la tarde en Pompeya con Frei Beto, que viene a Buenos Aires, así que están todos invitados, invitades. Ahora sí avanzamos con los recordatorios que trae Adriana. Hola, buenas tardes. Bueno, como todos los jueves, leemos los recordatorios de Tabar Valle, me quedé sin sonido. Además de abrazos y besos de parte de Mirta. Irma Ángela Zucchi, detenida desaparecida el 17 de noviembre de 1976. Estarás en cada libro que cuente la verdadera historia. No olvidamos, no perdonamos, cárcel común a los genocidas y a sus cómplices. Te amamos, tus sobrinos y alumnos. Irma Ángela Zucchi, presente, ahora y siempre. Gloria, Gloria Domínguez de Mudiño. Bueno, Gloria Elena Domínguez de Gudiño, Julio Jorge Gudiño, militante del Frente Revolucionario Peronista, Frente Revolucionario 17 de octubre, 15 de septiembre de 1976. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Dicen que ahora viven en tu mirada. Sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. A 34 años seguimos alzando la voz que los recuerda y reclama justicia. A 34 años seguimos sosteniendo con los ojos, con nuestras manos y nuestras vidas sus mismos ideales. Los amamos. 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre. Aparición con vida de Julio López. Si los conociste, por favor, contactate con 30.000 hermanos @yahoo.com.ar. Gloria Elena Domínguez de Gudiño y Julio Jorge Gudiño, presentes, ahora y siempre. Bueno, y ahora para finalizar vamos a escuchar a nuestras queridas madres, así que le voy a dar el micrófono a Elia. Tremendo cuaderno tiene Elia. Muy bien. favor. Hola. Yo siempre digo lo que pienso, al que le gusta bien, al que no le gusta bien tanto. Hola, yo pienso que los derechos humanos fueron y siguen siendo utilizados por ciertas personas en beneficio propio. Siempre fue y yo no creo que van a dejar de existir. Pienso que todo sería distinto si volveríamos la mirada al que sufre. Y le tendiéramos la mano. Un nuevo mundo se debe abrir para las nuevas generaciones. Mucho depende de nosotros, sin mentiras, con justicia. ¿Será posible? No sé. Creo y espero que la llama de nuestros desaparecidos en pie siempre. Con memoria, verdad y justicia, sin mentiras. En tantos años de largo caminar, angustias, y siempre con nuestros desaparecidos al frente, porque ellos nos guían nuestros pasos y sus voces dicen, adelante, cuando todos los genocidas sean enjuiciados, diremos, queridos hijos, padres, hermanos, cumplimos, pero como no creo que eso pase, seguiremos pidiendo juicio y castigo a todos los genocidas, los que lo hicieron, los que se callaron y los que lo ocultaron. Todos quizás lo volverían a hacer. 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre. ¡Que se abran los archivos! ¡Ya! ¡Los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡A partir del 74! ¿Cuál es el motivo por el cual se pelean en este momento caótico todos los... todos no, pero una gran parte de los dirigentes? Algunos políticos se pelean, algunos políticos. ¿Por el pueblo? Seguro que no. Me parece que es por el poder. Siguen discutiendo y discutiendo. Yo fui, yo no fui. No, primero yo, segundo yo, tercero yo. Y la gente, o sea, el pueblo, la mayoría del pueblo, disculpen la palabra, se está jodiendo. Esa es la verdadera palabra. Porque las cosas aumentan, todo lo que vamos a comprar ya no tenemos cómo hacer para que nos alcance. Los jubilados, buenas, ni que hablar. Pero por eso yo les digo nomás, ustedes son dueños de hacer lo que les parezca. No se callen, siempre respetando ciertas cosas, ¿no? Pero no hay que callarse, porque el callarse a ellos los levanta más todavía, mucho más. Entonces, cuando quieran decir algo, yo siempre les digo, hablen, díganlo, pidan acá de hablar. No se queden callados, por favor, porque de nosotros en este momento depende una gran parte de cómo, no sé cómo decirlo, de la gente que va transitando por esta República Argentina, que me duele muchísimo. Yo ya he pasado los 90, he pasado varios gobiernos y sé bastantes cosas. Y me duele mucho verlo lo que están haciendo. No les importa la gente, les importa ellos. Yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. Yo. Lo que pueden comprarse es un yo-yo, ¿se acuerdan? El yo-yo ese. Y jugar yo-yo. Eso que es lo único que tienen. Pero en serio, chicos, no se callen, por favor. No se callen. No tengan miedo de hablar y decir lo que sienten y lo que piensan. Y transmitirlo. Porque si hay algo muy feo, es tragarse las cosas. Por eso nosotras como madres no nos tragamos nada. Y mirá que nos castigaron, ¿eh? Nos hicieron de todo. En algunas casas, como en la mía, fue caótico todo lo que pasó. Pero bueno, acá estoy. Y pienso seguir. Hasta que no sé. No sé hasta cuándo, hasta quién me va a mantener. Para que yo siga, pero voy a seguir, chicos. Gracias por todo. Gracias, Elia. Y que se abran los archivos, como dice Elia. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos, porque sabemos que están. Del 74 al 83, exactamente. Y bueno, Norita. Hola. Hola. Bueno, qué calor, ¿eh? Pero hay que seguir viniendo a la plaza. No dejemos la plaza hasta que no aparezcan los archivos abiertos y hasta que no nos digan qué pasó con todos y todas los detenidos desaparecidos. Tiene que hacerlo, tiene que informar de una vez por todas. No pueden tener todo bajo llave. Necesitamos saber. Muchas madres y padres se han muerto ya sin saber qué pasó con sus hijos e hijas. Pero quería decirles, todavía está presa Milagro Sala. Se habla, pero todavía está presa. La pusieron en una casa muy cómoda en La Plata. No está en una cárcel, pero está presa. Así que no vale de nada el edificio si ella no tiene libertad. Tenemos que seguir exigiendo la libertad. Lo otro es decir que yo dijeron que le queríamos decir a los políticos. Las madres nunca hicimos partidismo político en los 47 años que venimos a la plaza. Pero yo hoy les digo, no se peleen, porque todas las peleas que tienen los políticos entre ellos las pagamos el pueblo. Ni más ni menos. Todo ese cambio que hacen de pelotas que van de acá para allá, tirándose la pelota a ver quién la quiere, nadie la quiere, porque el país está arrasado y no hay ningún político que quiera agarrar este desquicio de país que tenemos en este momento. Nosotros, desde acá de la plaza, tenemos que imponernos que vamos a cambiar el país, la situación. Sí, nosotros, sin partido político, nosotros pujando, diciendo la verdad de lo que pasa, exigiendo la verdad. Hay periodistas buenos, nosotros tenemos que ir a visitarlos. Todo el periodismo que tenemos en la Argentina, sacando el amarillo, todo es un periodismo que siempre caminó al lado nuestro. Que creamos en ellos, que tengamos desconfianza y exigemos la verdad para todas las noticias. Ellos tienen la obligación y nosotros tenemos la obligación de cada vez que llevamos una noticia, llevar la noticia con la verdad, que es la obligación nuestra, no llevar ninguna mentira. Bueno, la prueba la dimos acá en la plaza, 47 años. Vamos a seguir así, además de admitir que acá venga gente que le está pasando algo con la justicia. Cuando a la gente, al pueblo, se le corta la justicia, vengan a la plaza con carteles, salgamos a la calle, no nos quedemos en casa, salgamos para denunciar todo lo que veamos que es mentira y que está en perjuicio del pueblo. Así que bueno, eso les quería decir. Yo estoy de acuerdo en todo lo que se leyó acá y estoy de acuerdo en lo que dice ella. Y cada vez que Esther, ¿te llamás? De vos. Era raro. Pero ella bautiza, ¿viste? Sí. Llámame como quiera. ¿Qué querés decir? Esto no nos debemos olvidar, compañeras y compañeros, que hay un compañero detenido, Cristian Díaz, por decir, ¿no es cierto?, que el sionismo es genocida en Gaza y la DAIA lo acusó de antisemita y lleva más de 100 días detenido por eso. No nos olvidemos. Pedimos la libertad. Pedimos la libertad. Del compañero. Cristian Díaz. Pedimos la libertad, como lo hacemos siempre con nuestros presos y justamente detenidos. Bueno, ¿qué más les quería? La represión del montón de cosas. Sí. La represión de la guerra, que estaba sacando los reales. Bueno, que ayer reprimieron al balón de La Paz. Y en la presencia de Morales, que lo permitió. Así que seguimos. Encima se presentan a elecciones y saca algo siempre. Porque vive de la mentira, vive de la represión a su pueblo. Repudiamos la represión en Jujuy y en cualquier provincia. Y vamos a seguir peleando y, como dice Elia, no nos vamos a quedar adentro de nuestra casa. Repudiamos la represión brutal a Palestina. Lo repudiamos con total fuerza. Se tiene que terminar. Tiene que haber alguien, no sé, el Papa o quién, yo no sé quién, parar la muerte en Palestina. Nos ofende, nos humilla. Que maten todos los días desde niños chiquititos del jardín de infantes. Bombardean donde se le dé la gana a Israel. Así que bueno, me llevarán presa. Yo defiendo a Palestina. Todos nosotros los que estamos acá defendemos a Palestina. Que nos lleven presos a todos. Seguiremos defendiendo a Palestina. Bueno. Ahora lo digo. No, lo que decía es que ayer condenaron al abogado de los compas del Malón allá en Jujuy a 3 años y medio de prisión. Así que también otra injusticia más que repudiamos. Alberto Naliar, sí. Bueno, seguimos y no vamos a dejar pasar de repudiar todo lo que sea violencia contra el pueblo, tanto sea de acá, de Argentina, de Buenos Aires, como de cualquier provincia. Lo vamos a repudiar. Así que bueno, hoy no sé qué querrá decir, tenemos los amigos médicos acá, ¿qué querrá decir Ricardo? No se sabe, no quiere decir nada. ¿No? No. ¿Qué sabemos? Ya sigamos la palabra de ustedes. Ricardo, cerramos. Sí, ya sé, pero después agregamos los 30.000. No nos quedamos así. Ricardo, ¿querés decir cómo está el hospital? Igual, no hay nada nuevo. Dice que como no hay nada nuevo. Vení. Bueno, gracias, Lolita. Sí, hay algo para decir, pero es una mala noticia por una vez. Después de 36 años tenemos este esbozo, donde ya tenemos 70 camas de internación, algunos especialistas todavía no hay servicio, Estoy hablando de Cecilia Grierson, de la Comuna 8 de Villa Lugano. ¿Y por qué la buena noticia? Que hoy justamente se iniciaron las jornadas hospitalarias, que es un intercambio científico de información entre los diferentes colegas. Obviamente nos felicitamos y seguimos en la lucha. Y no hay que bajar los brazos, porque ojo que la derecha está cavilando, se está preparando. Independientemente del balotaje, estos asesinos, porque lo son, ya hacen fechorías en el comedor de la Comuna 20, justamente de Villa Lugano, un comedor popular que atiende a 500 familias. Por cuarta vez lo atacaron de noche, sin vigilancia, lo saquearon. Y esto me hace acordar lo que pasó en el 2002 con Costec y Santillán, que también eran trabajadores justamente de comedores populares, y los asesinaron. Así que tenemos que estar muy alertas, porque acá la paz no está garantizada. Fuerza, compañeros. Gracias por dejar este salto. ¿Hay alguna otra denuncia para hacer de violación a los derechos humanos? Bueno, ahí que hay hambre, ya es una violación. No hay atendida la salud pública como corresponde. Y bueno, y seguimos con que están vendiendo el país. Así que salgamos a la calle, a cada marcha que haya, a protestar, salgamos con carteles, digámosle a los políticos que en vez de pelearse, elaboren proyectos para salvar al país, para salvar al pueblo de la situación que estamos viviendo. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! Hasta el jueves que viene. Con el calorcito que se está viniendo. Bueno.